Liliana, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Liliana. No, no hay por qué. Importantísima, te iba a decir, esta convocatoria, ¿no? Y esta unión multisectorial de diferentes sectores, de varias provincias, ¿no? En defensa de los ríos. Sí, la verdad que es muy importante y muy necesaria, Sebastián. Creo que ha llegado el momento que las ONG y las instituciones pampeanas, en general la sociedad pampeana, tome nota de lo que está ocurriendo con la crisis hídrica y con las consecuencias del manejo unilateral que hace Mendoza del cauce de los ríos y reclame su derecho, toda la sociedad, reclame el derecho al agua, el derecho humano al agua. Y sobre todo teniendo en cuenta que si se produce la construcción de la represa Portezuelo del Viento, se afecta el principal afluente que es el Río Grande, se afectará al Río Colorado porque lógicamente producirá una merma en el cauce del río. Esto haría que, consecuentemente, digamos, que la provisión del agua potable a la población pampeana, que en este momento llega, ¿no es cierto?, a las poblaciones ribereñas y hasta la ciudad de Santa Rosa y otras poblaciones que hay conectadas por medio del acueducto, sufra la carestía, o sea, no tendríamos directamente agua en para el consumo, o sea, agua potable para la población pampeana. O sea que para nosotros el río Colorado es imprescindible para la vida normal de toda la población pampeana. Entonces nos estamos haciendo eco de esta posible catástrofe ambiental que podría ocurrir con el secado del cauce del río Colorado, y entonces hemos decidido que ante esta situación y otras situaciones de coyuntura que ocurren a nivel nacional, porque vemos que se están llevando a cabo acuerdos con multinacionales que vienen a explotar nuestros recursos, por ejemplo, de manera no convencional, el petróleo, utilizando el agua de los ríos para el fracking, ¿no es cierto? Lo que hace también la merma, no es solamente la merma del cauce de los ríos producto de las pocas precipitaciones níveas que hubo este año en la cordillera de los Andes, que es donde surgen por derretimiento natural del agua de las nieves, donde surgen los ríos cordilleranos, ¿no es cierto?, que después surcan todo el continente argentino. Entonces nosotros lo que queremos es hacer hincapié en que se utiliza el agua para el fracking y eso también produce una merma, sobre todo en los ríos mendocinos. Consideramos que también es importante que el gobierno mendocino aprobó en primera instancia, tiene 40 pozos de fracking y luego ha habilitado 12 pozos más, y cada uno de esos pozos para fracking utiliza 36 millones de litros de agua diarios, agua dulce, Sí, claro. agua de los ríos. O sea que nosotros creemos que no es solamente las bajas precipitaciones níveas que hubo, sino también que se está utilizando el agua dulce para el fracking, ¿no es cierto? Y bueno, la población mendocina salió en defensa del agua ante la posibilidad de utilizar también el agua de los ríos para la minería. Entonces, bueno, creo que los pampeanos también nos tenemos que hacer eco de estas problemáticas porque ya nos han secado dos ríos, el Atuel y el Salado. Y ahora viene por el Colorado. Liliana, en este contexto, ¿cómo te cayó, cómo tomaste este pago que se le hizo desde el gobierno nacional, desde Nación a la provincia de Mendoza, estos 14 millones que se le pagaron la semana pasada? No, la verdad que fue una decepción tremenda, porque si bien sabemos que el pago de esta segunda cuota a Mendoza por los 14 millones de pesos está dentro de lo que es el pago de los bonos por la deuda externa, creemos que al estar reperfilando, renegociando esa deuda, se podía haber evitado el pago, pero creo que ya está autorizada la construcción de Portezuelo del Viento y bueno, nosotros como población tenemos que salir a reclamar que no comiencen con las obras. En realidad no han comenzado todavía su construcción, pero ya está todo, digamos, para que así sea. Eso es lisa y llanamente atentar contra la población pampeana y tratar de convertir a la provincia de La Pampa en un territorio de sacrificio que ya nos han transformado en eso, porque tenemos media provincia desértica, son millones y millones de hectáreas, ¿no es cierto?, en el oeste, que carecen de agua, y ahora también va a ser el sur. ¿Y qué va a pasar con las poblaciones ribereñas del río Colorado, que ya ha tenido, tiene bajo caudal en este momento? La crisis hídrica que se sufre de los ríos cordilleranos ha disminuido el caudal del río Colorado. De 150 metros cúbicos por segundo pasó a menos de 80 metros cúbicos por segundo. Y también aumentó la salinidad. En ese escenario ahora aparece la represa mendocina. Claro. Es terrible. No, y para la cual todavía no, en Mendoza ni siquiera presentó un estudio de impacto ambiental, ¿no? Lo cual exactamente, eso es lo que nosotros más nos decepciona del gobierno nacional, teniendo en cuenta que el estudio de impacto ambiental debe ser de la cuenca, de toda la cuenca, no solamente del territorio mendocino, del impacto que produzca en el territorio mendocino, sino el impacto que va a producir, el pasivo que va a dejar en toda la cuenca, que sería Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Mendoza. Ese estudio de impacto ambiental debe ser exigido por el gobierno nacional, previo a haberle mandado los 14 millones de dólares que le manda. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es tratar de seguir concientizando a la población pampeana, que realmente, que muchas veces llaman a la radio cuando se rompe el acueducto, que tengan en cuenta que no va a haber acueducto que valga sin agua en el río. Es así. O sea, que la ciudadanía pampeana comience a preocuparse también por la falta de agua que vamos a tener, y no solamente las organizaciones, sino la sociedad en su conjunto comience a reclamar. Porque es un derecho, y además que ninguna provincia puede desarrollarse sin agua en los ríos, un desierto. Se transformaría en un desierto La Pampa, solamente sería la parte este, que es agrícola ganadera. No nos pueden limitar la provincia a nada más que las hectáreas que tenemos para la producción agrícola ganadera. Realmente es terrible lo que estamos viviendo. Y bueno, la gente tiene que tomar conciencia y salir a reclamar. Bien. Participar en las actividades que se hacen, en este caso con la FUCHAD, con la Asamblea de los Ríos, los sindicatos y distintas organizaciones no gubernamentales. Y en buena hora digo que se han acoplado varias provincias, ¿no? Pues si no, parecía solamente un reclamo de La Pampa, y es una problemática que afecta a todas estas provincias, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires. O sea, era necesario, ¿no?, el trabajo en conjunto, y vos lo decías hoy en el comienzo, ¿no? Por eso digo, en buena hora que se ha logrado como esta unidad y se empiezan a programar esta serie de actividades, como la que va a tener lugar en Santa Rosa ahora a partir del viernes. ¿Qué nos podés contar de la actividad del viernes y sábado? Bueno, nosotros le pedimos a quienes quieran participar, si pueden prescribirse. Nosotros tenemos el link en Google para el encuentro por los ríos interprovinciales y el agua pura. Si se pueden prescribir, mejor, para nuestra mejor organización. Las actividades comienzan el día viernes 7 a las 8:30 en la Universidad de La Pampa, para la acreditación correspondiente de cada uno de los participantes, ¿no es cierto?, a esa hora, y continúa con una serie de charlas, debates más que nada, ¿no es cierto?, vamos a tener sobre distintos aspectos de la problemática. Vienen de otras provincias, por lo menos hay como 10 ONG de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, creo que alguna de Buenos Aires también. Uh-huh. Y entonces aprovecharemos nosotros para interactuar y cada provincia, bueno, nosotros vamos a exponer nuestra problemática y cada provincia hará lo suyo. El día 8 continúan las actividades en el albergue municipal. También se va a proceder a continuar con el debate y se harán las conclusiones finales. Bien. En La Laguna, ¿no es cierto? Uh-huh. El albergue municipal. Bueno, invitamos a la sociedad que se acerque, aunque no pueda participar de todas las charlas de debate, que se acerquen a conocer las problemáticas, aunque escuchen a un exponente, ¿no es cierto?, que va a estar la gente de la FUCHAD, gente que realmente viene bregando, ¿no es cierto?, desde hace más de muchos años, casi 40, para incluso alertando de que el Colorado es imprescindible y que si nos quedamos sin el río Colorado, bueno, muere la parte, no solo la parte productiva, sino también se atenta contra la salud de la población pampeana. Uh-huh. Así que bueno, esto es muy preocupante lo del río Colorado, lo de la construcción de Portezuelo del Vientos. Uh-huh. Así que le invitamos a la población a que concurra y participe, ¿no es cierto?, de estas dos actividades. Bien. El viernes en la universidad y el sábado en el albergue municipal, o sea, en La Laguna. Los dos días a partir de las 8:30 de la mañana. Los dos días a partir de las 8:30 de la mañana, exactamente. Pero bueno, tampoco nos vamos a limitar los horarios. La gente que quiera participar, con que concurra y escuche a un exponente, ya para nosotros es muy importante. Muy bien. Porque estamos, de esa manera estamos multiplicando, ¿no es cierto? Multiplicando la responsabilidad ciudadana con respecto a la cultura del agua que el pampeano ha perdido, pero lo hemos perdido porque nos han robado los ríos. Los mendocinos han sido robadores seriales del agua de nuestros ríos. Bien. Bueno, seguramente vamos a ver sí. Si podemos que se suspenda al menos. Y además otra cosa, nosotros tenemos que presionar ante la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, que se impida respecto al caudal que Mendoza tiene, que a un caudal fluvioecológico y permanente que debe permitir el escurrimiento en territorio pampeano del río Atuel. Uh-huh. Nosotros, en este momento el gobierno tiene la presentación ante la Corte, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros tenemos que presionar la ciudadanía, la población, como lo hizo Mendoza cuando salieron a reclamar para que no se modificara la 7722 y se permitiera la minería a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Uh-huh. Dada la modificación que pretendían de la ley, que tuvo que dar marcha atrás el gobernador. Nosotros tenemos que hacernos eco y dejar de estar renegando y cuestionando en nuestras casas, salir a reclamar. Posteriormente veremos qué es lo que, las actividades con las que continuaremos, pero esto tiene que ser actividades consecutivas y continuas. Bien, y probablemente de esta reunión, estos encuentros, surjan futuras acciones también, ¿no? En este sentido. Exactamente, porque tenemos muchas expectativas con respecto a los compañeros asambleístas que vengan de otras provincias para escucharlos y para nosotros transmitir nuestra posición al respecto y que ellos interpreten y bueno, continuar. Esto es un intercambio, pero también es a la vez un vínculo que se va, vínculos que se van logrando entre las ONG para poder reclamar. Estamos reclamando por el agua, que el agua es futuro, el agua es vida en la humanidad. Estamos hablando con Liliana Abrate, secretaria adjunta de CTA. Liliana, te agradezco muchísimo y en un minutito, porque tenemos que ir al informativo de Farco, hacerte una breve consulta acerca de la situación de la banca en el Instituto de Seguridad Social. Vos estás en una de las ternas entre los gremios definiendo esa posición. ¿Qué nos podés contar al día de hoy? ¿Cómo está ese tema? Mira, en un minutito te digo, nosotros nos hemos presentado a consideración de las autoridades provinciales, del gobernador, en este caso hemos elevado la terna y aguardábamos sobre su decisión. El gobernador pide que unifiquemos las listas, hay un sector que es el de UPCN que es intransigente, no, en el sentido de que no quiere compartir, digamos, la representación en una sola terna. Y bueno, veremos qué es lo que acontece. Mientras tanto, Nosotros seguimos trabajando, como siempre, militando, ¿no es cierto?, en el caso de nuestra lista, y lo que sí vemos es que hay un poco de, digamos, de parte de algunos sectores de intransigencia, de ser un poco cerrados. Yo creo que lo que dice el gobernador es muy razonable, digamos, porque no le podemos trasladar a él la problemática de una falta de decisión entre los gremios. Bueno, por lo tanto, como una elección interna entre los gremios estaría bien, pensás, sí. Y sí, pero lo que pasa es que no hay nada reglamentado y entonces cómo se haría, sería nuevo, habría que determinar, habría que reglamentar, cómo se haría si por las distintas áreas del sector de la administración pública provincial, si se llevan urnas, cómo se hacen, es distinto a lo que ocurre con los jubilados, por ejemplo, que tienen su junta electoral permanente, y entonces ellos presentan su lista y se dirimen en elecciones que se hacen en el centro de jubilados, ahí en Barrio Fite, aquí en Santa Rosa, y se hacen en Pico y se hacen en Hacha.